Recuerdo el amanecer, tu beso tibio iba calmando mi sed. Recuerdo el atardecer que caminamos y vio tus senos el sol. Recuerdo el anochecer entrelazados, un solo aliento los dos. Se hizo trizas en tu mar de amor, naufragué. Tanto amor y tan deprisa me hizo desmayar, ciego fui. Mi velero se hizo trizas en tu mar de amor, naufragué. Tanto amor y tan deprisa me hizo desmayar, ciego fui. Qué estúpido que pienses volver, qué estúpido que pienses volver a caer. Qué estúpido que pienses volver, qué estúpido que pienses volver a caer. Se hizo trizas.